12 y 4 minutos, ya saben que cada 15 días, en la jornada de los lunes, nosotros nos vamos de ruta, lo hacemos de la mano de Caminae y el espacio Conoce tu Entorno. Ya, pues hemos recorrido distintos senderos de nuestra localidad, de nuestro entorno en el que nos situamos, y vamos a seguir ofreciéndoles propuestas, sobre todo de cara además también a estos días festivos, jornadas sobre todo, donde haya acopio, ¿no?, de comidas y una acumulación enorme, además también de actividades navideñas. Bueno, pues podemos aprovechar, ¿por qué no?, para salir al aire libre, que es además lo que nos recomiendan, ¿no?, a la hora de reunirnos o encontrarnos, y para, ¿por qué no?, realizar pues rutas, itinerarios por nuestro entorno. Ese es el que nos va a ofrecer en el día de hoy Pepa Gómez, desde Caminae, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Hoy, muy buenas tardes, Rocío, de nuevo otra vez. Bueno, pues vamos a ofrecer ahora una nueva ruta, nos vas a contar cuál, pero antes vamos a hacer un pequeño aviso, ¿no? Cuidado los oyentes hoy, porque hoy es el Día de los Inocentes, hoy es 28 de diciembre, y aunque nosotros aquí no solemos nunca gastar ninguna inocentada, ni mucho menos, pues mira, a lo mejor y nos atrevemos, ¿eh? Así que nada, aviso navegante. Vamos a hacer nuestra ruta hoy, Pepa, y hoy nos propone pues una que muchos conocemos, pero a lo mejor no desde ese punto de vista que nos vas a ofrecer tú, ¿no?, de manera pormenorizada, explicándonos y mostrándonos todo lo que vamos a encontrar a nuestro camino en la Calzada Romana, que es la ruta que planteamos para el día de hoy, ¿verdad? Correcto, Rocío. Mira, hoy la ruta que vamos a presentar es la Calzada Romana, que está dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, que en nuestros entornos, y vamos a salir del pueblo. Ya podemos salir y vamos a dar un paseíto bastante bueno, ¿vale? Uh-huh. Hacia lo que es Benaoca, el pueblo cercano. Es una de las rutas que está, como ya he dicho, catalogada por la Junta de Andalucía dentro de la ruta del Parque Natural Sierra de Grazalema, y es una de las rutas más valoradas que tenemos. Uh-huh. Uh-huh. Pues una de las rutas más valoradas, que muchos seguro que conocen, pero nosotros vamos a explicar algunas cositas más, ¿no?, que podemos encontrarnos en ese sendero de la Calzada Romana. Decías que es larguita, ¿cuánto tiempo podemos tardar en recorrerla? Vamos a empezar por aquí, si te parece. Vamos a ver, mira, es una ruta que puede durar lineal, ¿vale? O sea, o ida o vuelta. Desde Ubrique hacia Benaoca, sí, dura aproximadamente 2 horitas. La subida, ¿vale? Luego, desde Benaoca hacia Ubrique siempre tardamos menos, porque para abajo cuesta menos trabajo, evidentemente. Es una ruta lineal, aproximadamente de unos 3 kilómetros de distancia, y tiene un desnivel un poquito alto, ¿vale? Vale. Vamos a empezar a comenzar a subir de unos 351 aproximadamente hasta 763. O sea, que tiene un desnivel aproximado de unos 400 metros. Uh-huh. Entonces, para mí, esta ruta siempre se ha considerado de dificultad baja, pero para mí es dificultad media, pues es una ruta pedregosa, uh-huh, ¿vale? Y para los que no están acostumbrados a subir, pues cuesta un poquito, ¿vale? Cuesta un poquito por el terreno pedregoso y por el desnivel. Pero es una ruta que para los ubriqueños es muy cómoda y estamos acostumbrados a hacerla de todas formas, ¿vale? Estamos acostumbrados a hacerla con familia, estamos acostumbrados a hacerla para prepararnos para hacer caminatas largas, para carreras, porque es muy buena, ¿vale?, para prepararnos las piernas para una ruta de carrera. Es una ruta que los briqueños estamos muy, muy, muy bien adaptados a ella. Claro, además es un ascenso continuo, pero es lo que hemos explicado muchas veces aquí cuando hablamos en este espacio de rutas, ¿no? En Ubrique estamos acostumbrados, o ascenso o descenso, pero siempre tenemos, ¿no?, que subir o bajar. Claro, somos... pueblo de montaña. Y aquí, pues lo que hay es montaña, no hay llano, evidentemente. Entonces estamos acostumbrados a lo que son andar por montaña. Venga, pues ¿dónde comenzamos? Vamos a pues vamos a ver. Explicarlo. Yo siempre comienzo por nuestro punto de información turística, la oficina de turismo que está en los callejones, ¿vale? En el puente de Ubrique. Ahí en el puente de los callejones comenzamos, que es uno de los puntos donde para la gente de fuera, que vienen a ver nuestro entorno y nuestro parque, es un sitio ideal para comenzar una ruta, ¿vale? Porque vamos a ver un poco lo que es nuestro casco antiguo histórico, ¿vale? Y comenzar una ruta que antiguamente unía, es una ruta romana, una calzada romana, ¿vale? Que unía Archite, la Ubrique el Alto, con, o sea, Ubrique el Alto con Benoca, ¿vale? Y también los árabes lo han utilizado también esa calzada romana y nosotros la estamos utilizando para el transporte, ¿vale? Es una ruta también que entra dentro de la GR7, sí. Que una que parte de Andorra, empieza en Andorra y termina en el Estrecho de Gibraltar, o según se mire, empieza en el Estrecho de Gibraltar y termina en Andorra, depende, ¿vale? Es una ruta de sendero de gran recorrido. Y la calzada romana, el trocito de la calzada romana pertenece a esa ruta de GR7. Vale. Pues bueno, pues comenzamos. Comenzamos en lo que es la oficina de turismo y nos adentramos en el casco antiguo por la calle del agua. Veremos lo que es nuestra plaza del ayuntamiento con nuestros edificios, ¿vale? De nuestro ayuntamiento, nuestra iglesia de la O, nuestra ermita y nuestras casas y típicas casas de Pueblo Blanco. Comenzamos por la calle Real y nos vamos en dirección hacia lo que es llegamos a hacia lo que es el convento de los capuchinos. Muy bien. ¿Vale? Justamente en el convento de los capuchinos está el colegio de las monjas. Sí. Hay un cartel grande informativo que pone sendero calzada romana. Pues vamos a coger ese sendero. Ese sendero que está, digamos, asfaltado, unos 800 metros aproximadamente, primero con alquitrán y segundo con piedrecillas y demás, ¿vale? Donde hay casa y huerta, para adentrarnos lo que es en la calzada romana, ¿vale? Iremos subiendo por el carril de este, unos 800 metros, hasta a llegar el inicio del sendero, y es un sendero sencillo, que ya lo he dicho anteriormente, que tiene aproximadamente unos 300-400, si hemos subido ya ese trocito, ya queda menos. Con unas maravillosas vistas, ¿vale? Y una vegetación fantástica de lentisco, aulaga, una cebuchal, hay algarrobo, hay olivo, hay palmitos, aelfas, poleo. Vamos, que tenemos una vegetación preciosa y además es un sitio donde hay muchas aves, jilgueros y pinzones. Pues durante su recorrido nos encontramos diversos puntos de interés. Hacia el inicio del sendero nos encontramos una zona de buitrera. En alguna ocasión, y respetando el silencio del campo, ¿no? Hemos podido ver varios buitres posados y volando cerca de nosotros, ¿no? Haciendo el recorrido siempre en silencio podemos ver esos buitres que están en la montaña, incluso podemos ver cabras montesas, porque esa zona hay cabras montesas. Es una zona al lado izquierdo del sendero que se despeja para indicarnos dónde asomarnos y contemplar unas maravillosas panorámicas de la sierra que nos rodea. Iniciamos un tramo recto de lo más largo del sendero, en la mitad aparece pintada una roca, ¿no? Y un dibujo a mediación de esta calzada. En esta roca hay un pequeño chiringuito, ¿vale? Donde ahí nos dan, podemos deletar unas refrescos, ¿vale? Para ver una roca pintada de una cabeza de un toro, ¿vale? A mediación. Ahí la cabeza allí del toro, encontramos ese lugar donde tomar el refrigerio, ¿no? Sí, sí, nos encontramos un chiringuito allí, donde podemos tomarnos unos refresquitos y nos cuentan una anécdota de esta cabeza del toro. Nos cuentan por qué está pintada y por qué todo el mundo para en este punto de interés. Hay un guía que nos deleita con estas anécdotas, ¿no? Que cuenta que la gente de Benoca, junto con la gente de Ubrique, pues un día subieron la gente de Ubrique por la calzada romana y era la fiesta de Benoca. Y entonces la gente de Ubrique, un poco contenta, se llevaron bailando la talla de San Blas. Se la llevaron bailando por este camino, por esta calzada. Y justamente, pues la gente de Benoca salieron corriendo. Más corría la gente de Benoca, más corría la gente de Ubrique. Justamente en este punto, donde está un toro pintado, pues pudieron rescatar la gente de Benoca esta talla y llevársela para arriba. Entonces le explicaron que por qué habían hecho eso. Y entonces los ubriqueños dijeron, pues mira, muy fácil, queremos casar a San Blas con la Virgen de los Remedios. Entonces la gente de Ubrique se enfadaron mucho y desde entonces siempre hay ese pequeño roce de que los ubriqueños somos un poco malillos, infantiles y tal, ¿no? contra ellos. Luego también nos cuentan otra anécdota diferente, de que es que la tradición del toro es muy arriesgada por esta zona, ¿no? Está muy metida en nuestros cuerpos, ¿no? De hecho, Ubrique, todo el mundo sabemos que tenemos una escuela de taurina. Sí. Y Benoca sigue con su tradición del toro y Ubrique la ha recuperado. Pues cuenta la historia, cuenta de que los ubriqueños, pues, un día robaron el toro de Benoca, lo robaron y se lo trajeron para Ubrique. Y justamente ahí, en este tramo medio, pues pudieron rescatarlo. Exacto, con una alguna pedrada en el camino también que se lanzó, ¿no? Sí, ¿no? Muchas, algunas no, muchas pedradas. Por eso cuentan la historia que cuando llegamos a este punto hay que tirar una piedra al toro, ¿no? Y darle en la cabeza. Yo, de verdad, no hacerlo, por favor, porque estamos dentro de un parque natural. Estamos estropeando nuestro entorno y además una calzada romana. Por favor, no hacerlo. No vayamos, ¿vale?, a coger las piedras que no debemos de coger, ¿no? No, por favor, no hacerlo. Este hombre nos lo cuenta, así en este punto, que está muy bien, que nos lo cuenten, porque así más hacemos una paradita, ¿vale? Y nos cuentan estas historias, nos tomamos nuestro refrigerio y nos vamos en dirección para hacia Benoca, ¿vale? Seguimos. Durante el camino hemos dejado a la mano izquierda, hemos dejado un detalle muy importante, ¿vale? Que es el Salto de la Mora, que está justamente en lo alto de una cima, ¿vale? Que es el yacimiento de Ocure, que es uno de los puntos de interés mejores que tenemos de Ubrique, porque es el yacimiento de Ocuri, ¿vale? El yacimiento romano, y justamente está en la falda Arroyo Seco. Arroyo Seco es un arroyo que cuando llueve es cuando lleva agua. Cuando no llueve mucho, pues está la verdad, lleva muy poco agua y por eso le pusieron Arroyo Seco. Así de simple. Vale. es el agua que, digamos, coge la sierra de la parte de Benocaz y nos la lleva a nosotros, a Ubrique. Pues, sin más, seguimos subiendo hacia arriba y durante el recorrido también vamos a abrir varias cancelas, tres, ¿vale? Tres cancelas. Cancela, como siempre digo, cancela que se abre porque está cerrada, cancela que hay que cerrar. Si está abierta, cancela que hay que dejar abierta. Eso lo tenemos que tener muy claro para todos los caminantes, para el que lo sepa y para el que no lo sepa. Pues es un camino donde hay animales, ¿vale? Sobre todo vacas, ¿vale? Y la gente que tiene su ganado, pues quiere tenerlo o bien encerrado o bien libre. Claro, ¿cómo, ¿vale? ¿cómo suelen estar la, cómo suelen estar, Pepa, las cancelas, abiertas o cerradas? Depende cerrada. De... Vale, vale, siempre cerradas. Bien. Casi siempre están cerradas, ¿vale? Casi siempre. Es muy raro que encontremos una cancela abierta, pero hay veces que no la encontramos, pero casi siempre está cerrada. Vale. Así que, por favor, cancela abierta, que abremos, la tenemos que cerrar, ¿vale? Muy bien. Pues seguimos hacia arriba, ya dejamos la cabeza del toro, dejamos el descanso y demás, y seguimos y nos vamos a encontrar con un gran letrero, ¿no?, informativo que nos explica las alcantarillas romanas. No he explicado antes que uno de los intereses más bonitos de la calzada romana nuestra es el sistema de alcantarillado. Aquí los romanos tuvieron que hacer encajes de bolillo, porque es una de las zonas de España donde más agua cae, toda esta zona, ¿vale? La zona de Grazalema, Benauca, Villaluenga, Ubrique, más agua cae, no donde más llueve, ¿vale? Porque yo siempre explico bien eso, porque en España hay otros sitios donde normalmente en invierno están casi todos los días lloviendo, ¿vale? Que es la parte norte, pero no cae tanta agua como en esta zona. Aquí cuando llueve cae agua. Entonces los romanos se dieron cuenta y para no destrozar ese trozo de calzada hicieron un sistema de alcantarillado que hoy en día todavía está en pie y es digno de ver. Y en este cartel nos explica el sistema de alcantarillado. Nos explica que nuestra calzada tiene a ambos lados una canaleja. Sí. Y esa canaleja es para recoger el agua y echarla al sistema de alcantarillado para que corra hacia Arroyo Seco, ¿vale? Pues bueno, pues dejando este cartel, continuamos y nos encontramos con vamos a ver. Sí. Bueno, podemos ver la estructura, podemos ver que son agujeros y que estaban en forma de, ¿cómo te digo yo?, de media luna. Las piedras están en forma de, ¿cómo es?, de, como si fuera medio círculo. Sí. Y están apiladas muy bien apiladas, no tienen nada de, digamos, mezcla, sino que están bien juntitas. Y, vamos, yo no sé, pero la verdad que es digno de ver. Bueno, pues seguimos y cruzamos otra cancela, ¿vale? La cerramos y llegamos a un letrero informativo y a una desviación. Aquí se desvía el camino. El camino es, o bien para el área recreativa, el Cintillo, ¿vale?, que es Aguas Nuevas, o bien para Benauca. Nosotros vamos a seguir para Benaucaz, que es nuestro recorrido que hemos dicho que íbamos a hacer calzada romana lineal. Pero para aquellos más atrevidos, sí, pueden irse para Aguas Nuevas. Y de Aguas Nuevas puede irse para lo que es la manga de Villalengua, ¿vale? Aguas Nuevas es un sitio, es un área recreativa donde podemos echar el día perfectamente. Hay que pedir permiso para estar en el área. Y hay... como su nombre indica, Aguas Nuevas, hay un nacimiento de agua junto con un pilón abrevadero donde los animales beben el agua y donde podemos cogerla. Nosotros seguimos hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, que vamos a pasar por un pequeño puente y vamos a dejar a nuestra derecha un antiguo molino también, molino de molienda, y que está en ruina, evidentemente, y vamos a pasar a otra cancela. Y al pasar esta cancela ya estamos en un carril pequeño, ya hemos terminado la calzada romana y llegamos a Benaúcar. Ya esta es nuestra parada, podemos cruzar la carretera y tomarnos un pequeño refrigerio, lo que es en el en Benaúcar, en los barecitos pequeñitos que hay, que ahora es la época del mosto y podemos bebernos un mostito bueno o un vinito con una tapita de un chorizo, morcilla, vamos, con los embutidos que hace Benaúcar y que están riquísimos. Que hay que tener cuidado porque durante el camino nos hemos encontrado operarios que están arreglando esta calzada, ¿vale? Para que no sea tan pedregosa y que ellos ahora mismo están trabajando y con el agua que está cayendo, porque hoy está cayendo agua, y ellos no paran, ¿vale? Sí, sí, sí. Para tener ese sendero mucho mejor. Claro, porque es un sendero que hay que ponerlo mejor, ¿no? Más practicable. Hombre, claro. Por lo menos menos pedregoso. Muy bien. Para que las piedras no balancee y no nos cueste tanto trabajo hacer ese caminito. Claro, para que sea yo los hago muy bien y estamos acostumbrados, pero para que no estén tan a flote esas piedras. Muy bien. Pues eso también nos lo encontramos. Hay muchas cosas que nos encontramos por el camino, ¿no? Hemos ido destacándolas. Sí. Y bueno, y todo ello en nuestro ascenso, llegada hasta Benaúcar. Salimos allí, nos quedamos en la localidad y luego pues el regreso igual, ¿verdad? El regreso pues, igual, pero más pues, liviano. El regreso igual. Hoy vamos a regresar por el mismo camino, hay otro camino, ¿vale? Pero no los quiero explicar porque ya tendríamos que es vereda, y entonces ya tendríamos que explicar un poco, pero vamos, hay otro paralelo que desciende a Aurique, pero que otro día contaremos. Pues ese nos lo guardamos, ¿no? Sí, nos lo guardamos. Y otro día contamos por dónde puedes descender o subir también, ¿vale? Que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y a mí me gusta mucho. Lo que pasa que ese sendero durante el invierno pues tiene bastante agua, es más rebaladizo porque es más vereda, no es tan pedregoso como este, ¿vale? Bueno, y vamos con todo eso que podemos encontrar, ¿no? Porque Pepa siempre nos indica no solo lo que es la ruta del sendero que tenemos que seguir, sino también, obviamente, lo que podemos encontrar, ¿no? Que forma parte, pues, de nuestro patrimonio cultural, pero también medioambiental. Y has hablado al principio de vegetación como lentisco, acebuchales, algarrobos, olivares, también encontramos adelfas, poleo, palmito, incluso, ¿no? Y bueno, esto siempre lo decimos, sobra decirlo de todas maneras, pero no se arranca la vegetación, no se maltrata, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, preservarla, porque es que, entre otras cosas, estamos dentro de un parque natural, ¿no? Sí. Mira, durante el recorrido nos encontramos toda la vegetación. Yo siempre he dicho, siempre digo, cuando hago una ruta, por favor, primero no salirnos del sendero, ¿vale? No nos podemos salir del sendero. Y segundo, no cortar ninguna vegetación, podemos echarle fotos, podemos preguntar, podemos tocar, pero no cortar, ¿vale? No cortamos nada porque estamos dentro del Parque Natural de Grazalema, son plantas protegidas, casi la mayor parte, y además que rompemos nuestro entorno, Rocío. Claro. Y luego también esa parte, ¿no? Para los amantes de la ornitología, podemos ver y bueno, sobre todo escuchar, ¿no? Jilgueros y pinzones, me decía, ¿no? Sí. Sí, es un sitio donde tenemos muchos jilgueros y pinzones. Date cuenta que estamos en un sitio de paso de las aves, ¿vale? Sí. Estamos muy, muy cerquita, en línea recta, estamos muy cerquita de lo que es el estrecho y es un sitio donde hay muchas aves. Además, ellas están muy bien aquí porque tienen mucho lo que son las retamas, que tienen, ellas comen de las retamas y tienen mucha vegetación que es su comida y su, digamos, su rincón donde están ellas súper protegidas. También nos podemos encontrar las cabras, que eso sí, tenemos que hacer siempre el sendero tranquilito, que hay una zona donde hay unas buitreras, ¿vale? Y cabras montesas. Cabras montesas que podemos ver si vamos calladitos, ¿vale? Porque a verlas las hay. Sí, pero es más complicado quizá, ¿no? Verlas, como tú decías, si es una excursión en grupo. A lo mejor sí que uno habitualmente utiliza ese trayecto, ese recorrido, puede estar habituado, ¿no?, a encontrársela, pero si no, pues esto es más complicado, ¿no? Sí, es más complicado porque normalmente siempre vamos hablando, siempre vamos comentando y demás, y ellas son muy sensibles a lo que son los ruidos. Pero si vamos callados, y sobre todo si es más cercano al verano, ¿vale?, porque ellas bajan a beber a Urique, a lo que es en el Rodenno. Y a lo que es el nacimiento del Rodenno. Estamos en esa zona cuando el agua escasea, ¿vale? También bajan a Arroyo Seco a beber. Entonces, si nosotros estamos callados, y las podremos ver, ¿vale? Yo, ya digo, yo las he visto varias veces, pero claro, más llegando al veranito. Al veranito porque bajan para buscar comida y sobre todo agua. Están más cerca. Bueno, pues es la ruta que nos proponen hoy desde Caminae, con Descubre tu Entorno, Conoce tu Entorno, y bueno, pues hallamos precisamente esas novedades también importantes, ¿no?, en la calzada romana que nos ha comentado Pepa y de las que nosotros también hemos querido informar aquí hasta a través de este espacio. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, el descenso, llegamos y poco más, ¿no? Prácticamente 2 horas para subir, pues quizás una hora y poco más para bajar, ¿no? Sí, para bajar poco, una horita, una, si vamos muy, muy tranquilo, 1 hora y 20, echando muy largo, ¿vale? Pero para bajar siempre se tarda casi la mitad, ¿vale? Casi la mitad, un poco más. Claro. Pero no corramos mucho al bajar porque, ya lo he dicho, es un recorrido que se pone en casi toda la información bajo, pero para mí es medio, porque las piedras están ya muy pronunciadas, y es un, para bajar hay que tener mucho cuidado porque las caídas, evidentemente, los rebalones y demás. Entonces, no corramos mucho, disfrutemos de la vegetación, disfrutemos de los animales y disfrutemos de ese parque natural que tenemos, que es el Parque Natural de Gazalema, y que siempre digo que las perspectivas al subir no son las mismas que al bajar. Claro. Es lo mismo, sí, pero se percibe de diferentes formas y siempre ves cosas diferentes. Claro. Disfrutemos al bajar. Sí, el paisaje además es mejor, ¿no? Porque vas observando, vas viendo, ¿no? Todo. Claro, observas mejor, observas mucho más bajando que subiendo. Pero sin embargo, subiendo, como te tienes que parar más. También. Porque la subida, el desnivel es bastante grande, pues observas el sistema de alcantarillado más que al bajar, observas más la montaña, porque claro, tú te paras, descansas, miras y dices, hostia, qué bonito, ¿no? Es esto, ¿no? Qué paisaje, qué montaña, qué rocas calizas, cosa que para abajo, pues tú ves Ubrique, claro, y dices, uff, mira dónde está Ubrique, ¿no? Se ve como si fuera un valle, se ve esa forma de herraduras que tiene, ¿no? Donde está enclavado. Es completamente, las perspectivas son completamente diferentes. Claro. Bueno, pues un buen paseo que podemos hacer, podemos salir por la mañana, almorzar o tomar ese refrigerio en las paradas y también en Benocá, y luego pues concluir nuestro camino bajando pues en familia, como cada uno quiera hacerlo. Tú me comentabas también que para practicar deporte muchas personas lo utilizan, ¿verdad?, para ponerse en forma, sí, sí, a la hora de, bueno, pues de entrenar, prepararse, eso, de prepararse. Una ruta larga, y de prepararte una carrera. Claro. Sí. Y bueno, sea de una manera u otra, pues ahí queda esa opción que planteamos nosotros hoy, gracias a Descubre Nuestro Entorno, a Caminae y a Pepa Gómez. ¿Qué más nos queda por decir, Pepa? Pues nada, decir sí. Que hoy es un día clave, que no se crean todo lo que hemos dicho. Yo te iba a decir, desvelamos. No vamos a desvelar, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo. Ya hemos dicho que en nuestra ruta ha podido haber alguna inocentada. Pues nada, porque se presuponga. Yo creo que eso es muy evidente. Así que nada, la dejamos ahí, sí, en plan misterio, ¿te parece? Sí, estupendamente. Eso, y que las personas que no conozcan esta ruta, que vengan, que es una de las rutas homologadas por la Junta de Andalucía, es una ruta que, aunque sea media, es muy sencilla, es muy, muy, muy sencilla, cortita, muy bonita, y es una de los pocos tramos de la calzada romana que iba hasta Bailo Claudia, que es un patrimonio que tenemos bastante bueno, ¿vale? Y que disfruten del paisaje, de la vegetación y de los animales que tenemos. Que lo disfruten. Claro que sí. Pues con esa invitación a disfrutar de nuestro paisaje y a conocerlo, nos vamos a quedar agradeciendo a Pepa Gómez esa contribución también, ¿no? Para mostrar y enseñar lo que tenemos en cuanto a patrimonio en nuestra localidad, cultural, histórico y también medioambiental. Pepa, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día tan especial. Muchas gracias a ti, Rocío, por invitarnos y porque la gente descubra un poco más nuestro entorno y nuestra sierra y nuestros parques, nuestros dos parques, el Parque Natural de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Nogales. Gracias, Rocío. Muchas gracias, buenas tardes.